Todo hombre puede ser tu colaborador, pero ninguno tu director. Absolutamente ninguno, ni el mejor, ni el más sabio, ni el más elocuente, ni el más valiente. Porque, aunque reuniera en sumo grado todas esas cualidades juntas y otras muchas más, siempre sería inferior a la totalidad de los hombres. Si quieres comer carne tienes que matar al cerdo. Más retorcida que ingeniosa la frase, pero es esta la que se aplica cuando se trata de interrogatorios en profundidad. Es la misola clandestina quien denuncia tanto feminismo a la vez que informa acerca de la programación. Adivina quién viene a cenar esta noche. Precisamente menos invitado que el que empuña los fondos reservados. Precisamente que no estaba invitado que el que empuña Top of the Cops. Top of the Cops. Visto no me acuerdo y la culpa la tienen. La licorería es culpa de los parques de Los Ángeles por tener la entrada restringida. Ni que soli, ni que ni que soli. Nadie se salta la ley de porque existe miedo. Cuando viajamos en los últimos asientos y el dinero con el cual paga quien dispara, resulta siempre batería reservada. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No supone nunca un cambio de temperatura, vemos de repente. Vemos cómo se caldea el ambiente, menos cuando hablamos de aquel invitado inesperado que buscaba su mejor papel en una pobre versión de la guerra de la galaxia. De acabo rodando un western a cuenta, cuenta los fondos reservados. Justo allí donde son más verdes los prados. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. No cambia nunca de sintonía. La radio fórmula asesina. La radio fórmula asesina. Cuando suena el top y no se encuentra que aquí en metas que se pregunta por qué está tan vacío. Que la pena no se escucha solo ruido. Que las cuatro tablas se contagian del frío. Suena el top y no se encuentra. Muy buenas tardes, arrancamos aquí con esta canción de hace 20 años, pero por desgracia de plena actualidad, ¿no? Una nueva edición de Anábasis, programa de historia de esta frecuencia que estáis sintonizando, Radio Cuca, emitiendo en el 107.3 de la FM para la ciudad de Oviedo y, bueno, con bastantes problemas técnicos en los últimos meses a través de www.radiocuca.org para el resto del planeta. También os puede sentir a través de las emisoras que nos remiten: Radio Bala en Manresa, Radio Almaina en Granada, Radio Ela de Madrid o Radio Mutante en Alacant. Y bueno, también puedes haberte descargado el podcast sin ir más lejos de anabasis.radiocuca.org, donde los tenéis, bueno, tenéis todos los programas anteriores bien agrupados. uso valor de cambio, valor ecológico, como si de resolver. Estamos grabando esto en riguroso directo el miércoles 29 de abril de 2015, cuando pasan 5 minutos de las 6 de la tarde. Iniciábamos la emisión leyendo una cita de Anselmo Lorenzo, figura relevante en los inicios de la historia del movimiento obrero y del anarquismo en la península ibérica. A este hombre irá dedicado el programa de hoy, para el que contaremos con la inestimable colaboración de Julián Vadillo al otro lado del teléfono. Cualquier excusa es buena para acercarse a estas cuestiones, pero en este caso la excusa nos la brinda una publicación centrada en las andanzas de Anselmo Lorenzo que recibimos en el buzón de Radio Cuca, enviada por un amable oyente al cual reiteramos nuestro agradecimiento. Y bueno, como ya le respondimos al amigo, qué mejor manera de devolver el gesto que dedicándole una misión a Anselmo Lorenzo. Aprovechamos para recordaros las formas de contacto con nosotros: el correo físico calle Fernández Oviedo 10 bajo 33012 Oviedo, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org y el teléfono del estudio 985 29 81 37, solo si nos escuchas en directo y cuando no esté sonando la entrevista, claro. Como decía, para hablar de Anselmo Lorenzo y de todo lo relacionado con él, pues bueno, como siempre, nunca son simples biografías, por decirlo así, sino que se tocan muchas más cosas. Contaremos con el historiador Julián Vadillo, que ya tuvo a bien cedernos su tiempo hace unos meses, en verano, bueno, hace casi un año, cuando le entrevistamos a propósito de la figura de Mijaíl Bakunin en el centenario de su nacimiento, en el bicentenario de su nacimiento, y que ha publicado libros tales como El movimiento obrero en Alcalá de Henares, 1868-1979, Abriendo brecha, la lucha de las mujeres por su emancipación, el caso de Soledad Gustavo, Mauro Bajatierra, anarquista y periodista de acción. También tiene una colaboración en un próximo libro que me dijo iba a salir sobre Anselmo Lorenzo, precisamente, del que bueno, podemos preguntarle luego. Y en el flamante nuevo número de la revista libertaria Quincha Susena también tiene un artículo en el que, a priori, porque solo lo ojé así rápidamente, que lo pillé esta mañana, tiene un texto sobre internacionalismo libertario, así de historia, en el que, bueno, algunas cosas quizá salgan por aquí esta tarde. Y bueno, antes de meternos con la entrevista, solo comentar que por segunda vez vamos a regalar algún libro, en este caso totalmente nuevo y que es ni más ni menos que La teoría estética de Adorno, casi nada. Y bueno, si queréis haceros con él, solo tenéis que escribirnos a anabasis@radiocuca.org. Contaba que estuviera aquí el hijo del agobio para vender un poco la moto, promocionar el producto, pero bueno, aún no ha comparecido y no sé si va a comparecer. Venga, sed bienvenidas y bienvenidos, y en un momento estamos con Julián. Sí, es el lado oscuro. El sueño americano, fin de cultura, es la llama que dio luz al nacionalismo negro. Negro, negro, negro. Todos los pobres, los del centro, conciencia el negro, fin experto, acto ya de mítico sueño. ¿Qué suponía la integración? Dígame a Miguel si te pones intenciones, si no es algo mejor, ofrecía una solución. Conectamos rápido aquí con Julián Vadillo. Como decíamos, vamos a contar con su inestimable colaboración para hablar sobre Anselmo Lorenzo. Bueno, por empezar, de alguna manera, ¿en qué coordenadas situamos los orígenes, tanto bueno geográficos, familiares, sociales, de Anselmo? Pues Anselmo Lorenzo es toledano, él nació en Toledo en 1841. Sus orígenes familiares son modestos, o sea, él provenía de una familia modesta de trabajadores y en una ciudad, pues como se podrán imaginar, pequeña, de capital de provincia como Toledo, pues pocas posibilidades había para un hijo de la clase trabajadora, ¿no? Esto llevó a que los padres de Anselmo Lorenzo le mandaron a Madrid, donde un tío suyo regentaba una pequeña cerería. Y Anselmo Lorenzo estuvo trabajando, siendo niño, siendo bueno adolescente ya, en esa cerería en Madrid, y donde empezó a conocer también la que sería su profesión, la que sería la profesión de toda la vida de Anselmo Lorenzo, que fue tipógrafo, ¿no? Digamos que eran los tipógrafos eran lo que se denominaba la aristocracia obrera, porque eran trabajadores, asalariados, en condiciones laborales bastante penosas, pero la diferencia del tipógrafo con un jornalero era que el tipógrafo estaba en contacto directo con la cultura. Entonces los tipógrafos leían los periódicos, leían los libros, con lo cual se les conocía una más vasta cultura que a otras profesiones de la clase trabajadora. Y como muchos otros fundadores de la Primera Internacional, pues Anselmo Lorenzo se crió entre tipógrafos, ¿no? Siendo ya muy joven pasó a pertenecer a esa profesión, con lo cual la parte de Anselmo Lorenzo que yo por ejemplo más he trabajado es esa etapa madrileña, desde que él sale de Toledo hasta que a finales de la década de 1870 recala en Barcelona, que quizás son los años también más no voy a decir más importantes, pero sí los años de la formación política e ideológica de Anselmo Lorenzo. Aquí en, bueno, allí mejor dicho, en Madrid, ¿cuáles son sus primeras andanzas en el campo político, por decirlo así? Pues Anselmo Lorenzo, como muchos otros militantes obreros de aquella primera internacional de 1868, se cría al calor del republicanismo federal. Es la ideología entonces más avanzada, el Partido Republicano Federal, de Pi y Margall y de algunos otros, que no solo es, digamos, un republicanismo que quiere el cambio de la forma de Estado, sino que es un republicanismo que también toca las cuestiones económicas. Otros modelos republicanos tan solo veían o contemplaban la posibilidad del cambio de la monarquía a la república. pero a nivel económico o no hablaban de ello, o bien se sentían cómodos en el contexto de la sociedad librecambista del momento, ¿no? Del desarrollo del liberalismo económico del momento. Sin embargo, el republicanismo federal de Pi Margall, que era un conocedor exhaustivo de las teorías socialistas que se estaban desarrollando en Europa, para Pi y Margall el cambio de régimen estatal, el cambio de forma de Estado, tenía que ir acompañada también con un cambio de estructura económica. Y ese cambio de estructura económica tenía que estar cercano a las posiciones socialistas. Pi y Margall conocía perfectamente la obra de Proudhon, conocía perfectamente la obra de Fourier, etcétera, y también había tenido contacto con esos primeros socialistas, vamos a utilizar la terminología marxista, aquellos socialistas utópicos que se habían establecido en España, pues como las teorías de Cabet a través de Narciso Monturiol, la obra de Fernando Garrido, etcétera, todos estos primeros pioneros del socialismo, pues Pi Margall los había tenido muy, muy presente. Y sobre todo también que ese republicanismo federal establecía un modelo de organización completamente distinto al que se conocía hasta el momento, que era un modelo centralista. El federalismo lo que decía era que España, el Estado español, estaba compuesto de distintas federaciones, de distintas sensibilidades, de distintas incluso nacionalidades, y que se tenían que federar entre ellas, ¿no? Estas teorías tan sugestivas para muchos personajes, para muchas personas, entre ellas Anselmo Lorenzo, pues les hizo acercarse a esta sensibilidad política. ¿Dónde debatían estas ideas? Pues la debatían en el llamado Fomento de las Artes, que era un centro cultural del Ateneo de Madrid, en Madrid, donde estas ideas se ponían a pie de mesa. En este calor, al calor de todas estas teorías, crece Anselmo Lorenzo en esos debates políticos previos a la Revolución de 1868, sobre si es mejor una república centralista o una república federal, sobre los conceptos socializantes de la sociedad, pero todos son conceptos muy vagos, porque en aquel momento todavía no, aunque Pi y Margall ha traducido la obra de Proudhon, por ejemplo, Bakunin no se conocía en España. Marx se conocía, pero muy levemente, o sea, tampoco era, lo que más se conocía en España era Proudhon por parte de Pi y Margall, y también los socialistas utópicos como Fourier, Cabet, Saint-Simon, etcétera, que habían sido traducidos por los primeros socialistas en periódicos como el Pensil de Iberia, etcétera, etcétera. Todo esto lo conocía perfectamente Anselmo Lorenzo porque lo había leído en los periódicos y lo había trabajado en la biblioteca del Fomento de las Artes. Sí, claro, estamos hablando de la España de los años 60 del 19, ¿no? Una época así muy turbulenta, quizá el equivalente a los años 30 del siglo XX, se podría hacer la comparación, no desde luego tan turbulenta, pero bueno, sí, una época de gran agitación social, ¿no? Y agitación en todos los sentidos, vamos. Sí, porque España, aunque muchas veces se dice, no, es distinto, efectivamente España tiene evoluciones distintas porque su revolución industrial fue inconclusa, porque nunca se alcanzó unos niveles de liberalismo que se habían visto en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, o una cohesión de un Estado más social como se había dado en otros lugares, pero es verdad que en España también crece al calor de lo que es los movimientos revolucionarios europeos, las olas de 1820, 1830, 1848, lo que pasa que en España van llegando con ligero retraso a lo que se ha dado en otros lugares. Entonces, esos años 60 sí que son años de cambio, años que están preparando lo que será la Revolución Gloriosa de 1868, que destronará a Isabel II y que inaugurará un periodo corto de tiempo, porque fueron 6 años, pero que se conoció como el Sexenio Democrático, en el cual se comienzan a experimentar distintos tipos de fórmulas políticas. Se empieza a introducir nuevos modelos organizativos y nuevos modelos ideológicos. Es decir, digamos que se produce una democratización de la sociedad en ese contexto. Y Anselmo Lorenzo es uno de los protagonistas de todo ese proceso revolucionario que se da en España. Como te decía, en 1868 Isabel II es destronada. Como precedentes han existido movilizaciones estudiantiles, se destituyó de las cátedras a determinados profesores, pues como a Julián Sanz del Río, a Emilio Castelar, etcétera, por sus posiciones políticas contrarias. cuando triunfa la Revolución Gloriosa, surge un debate muy fuerte sobre si el modelo de Estado tiene que ser monárquico o republicano. Triunfa un modelo monárquico con un debate intenso si se debería ser un Saboya, debería ser el duque de Montpensier, etcétera. En todo este contexto de efervescencia y de ebullición, pues todos estos jóvenes que habían crecido al calor del republicanismo federal van a empezar a conocer lo que es el movimiento obrero, porque en esa turbulencia, por decirlo de alguna manera, como tú bien lo has definido, ¿no?, esos años turbulentos de los años de la década de los 60 del siglo XIX, llega a España un personaje que es fundamental para entender la evolución del movimiento obrero, que es Giuseppe Fanelli, un enviado de la Internacional, seguidor del ideario de Mijaíl Bakunin, y entra en contacto con determinados círculos de jóvenes con ideologías avanzadas en Barcelona, en Valencia, en Tortosa y en Madrid. En Madrid da con este grupo, con el grupo en el que está Anselmo Lorenzo, y ahí comienza la andadura de la internacional en España, en ese momento tan clave y tan fundamental para la historia de nuestro país, claro. Sí, esta andadura se desarrollará bajo una clara hegemonía antiautoritaria, ¿no? Sí. Y aquí hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Porque en la época se utilizaba mucho la terminología de bakuninistas, marxistas, etcétera. Yo coincido, por ejemplo, con los historiadores Juan Pablo Calero o Carlos José Márquez, que ellos consideran que en Madrid no se conocía, bueno, Madrid, digamos en España, en la fundación de la Internacional, no se conocía tanto la obra de Bakunin. Es decir, se habla de bakuninistas, pero la influencia real de Bakunin, como, o sea, lo que son sus escritos, lo que es su modo de entenderla, no es tan conocido entre ese grupo de militantes obreros. Ellos conocen mucho más a lo que Pi y Margall ha traducido de Proudhon, y la impronta que Fanelli les deja de cuál tiene que ser el modelo organizativo. Y si nos damos cuenta, es el modelo organizativo de la primera Internacional en España, que recibió el nombre de Federación Regional Española. Esa es una federación, es el federalismo lo que ellos conciben como modelo organizativo. Pero sin embargo, los que son los conceptos básicos del bakuninismo no lo conocen, con lo cual esa historia muchas veces legendaria que nos han contado de el bakuninismo contra los marxistas, etcétera, pero es que los marxistas tampoco conocían a Marx. O sea, el conocimiento del marxismo es muy posterior. Las primeras traducciones del Capital o del Manifiesto Comunista son bastante tardías para que esos primeros militantes obreros las conocieran. Entonces, la influencia es mucho más organizativa, mucho más de estímulos, pero no tanto ideológica en sí, ¿no? Si bien después sí que se irán perfilando las posturas y se irá conociendo realmente cuál es el modelo que unos quieren y cuál es el que no quieren. Pero en definitiva lo que triunfa en realidad es el antiautoritarismo, porque las sociedades obreras que conforman esa Federación Regional Española no conciben, por ejemplo, la vanguardia política. No conciben que un partido político sea la salvación y la redención de la clase trabajadora, porque tienen los ejemplos de lo que ha sucedido en el propio país con otros partidos, y también porque dudan, aunque nos anticipemos un poco en el tiempo, respecto a los propios republicanos por lo que ha sucedido en la Comuna de París. Entonces, para ellos, ese modelo antiautoritario que Fanelli ha traído, ese modelo de federación de abajo hacia arriba, es lo que más les convence, algo que les aleje de lo que es la política oficial, la política de intento de la conquista del poder, y esa idea de destrucción del poder político que Farga Pellicer sí que plasmó muy bien. Farga sí que era un conocedor de las ideas anarquistas de forma muy concreta, ¿no? Eso de seremos en política anarquistas, en economía colectivistas y en religión ateos, es lo que básicamente nutrió a las sociedades obreras de la Federación Regional Española. Sí, ¿a qué aludías a la Comuna? Claro, en estos breves años de organización de la Internacional en España, al poco es cuando sucede, ¿no?, la Comuna, y el debate se traslada a España sobre si legalizar la Internacional y demás, ¿no? Efectivamente, o sea, la Comuna de París es un hecho fundamental en la historia de del movimiento obrero. Lo primero porque es el primer ejemplo de que la clase trabajadora se podía organizar. por sí misma y podía destruir lo que eran el modelo económico y el modelo social que estaba imponiendo el liberalismo, ¿no? Es, digamos, como el primer toque de atención que tiene la gran burguesía de la época de que su poder puede ser destruido. Siempre decimos es la primera revolución obrera, después vendrá la revolución rusa, vendrá la revolución española, etcétera. Yo a la Comuna de París sí que le concedo una, no te voy a decir superioridad, pero sí un algo distinto a lo que son las otras dos revoluciones, tanto la rusa como la española, en el sentido de que la Comuna de París se produce cuando la Internacional apenas tiene 6 años de vida. Y que una ciudad como París, que había crecido a un calor de un movimiento obrero proudhoniano, donde los blanquistas también tienen muchísima fuerza, son capaces de autoorganizarse en la propia ciudad de París y de reconstruir la economía, reconstruir la política y hacer frente, por una parte, a las tropas versallesas y también al ejército prusiano, que está en ese momento en guerra con Francia, ¿no? Con lo cual la Comuna de París es muy importante para entender el grado organizativo del movimiento obrero. Tanto su desarrollo como el fracaso de la Comuna de París, la represión que se lleva contra la Comuna de París, genera un debate en el seno de la Internacional. Lo primero porque ambas las corrientes que son mayoritarias dentro del movimiento obrero entonces, podemos decir que antes de la irrupción de Bakunin y de Marx, el movimiento obrero era mayoritariamente proudhoniano, blanquista, estaban los lasalianos en Alemania, el republicanismo manciniano en Italia. La irrupción de Bakunin y de Marx rompe ese esquema del movimiento obrero, y los debates de la Comuna de París es, ¿Marx ha tenido razón o lo ha tenido Bakunin con el ejemplo de la Comuna de París? Ambos reivindican la Comuna de París, si bien el modelo de comuna es mucho más cercano a lo que es el bakuninismo de lo que Marx pretendía del centralismo democrático dentro de la propia Internacional. En España llegan esos ecos. Entonces la Comuna de París se convierte en España en lo primero como un reflejo, algo de lo que hay que emular, y eso hace que las autoridades españolas reaccionen. Temen que en España surja un modelo político y organizativo similar al que ha estallado en París en aquella época. Entonces el primer responsable y culpable que encuentran es la Internacional, y la Internacional la intentan ilegalizar. Internacional que, como te dije al principio, se había introducido en 1868, que gracias a gente como Anselmo Lorenzo había establecido sociedades obreras en distintos puntos de la geografía española, que en los focos de debate de la época, ya sea en el Fomento de las Artes, en el Ateneo, en discusiones que ellos organizaban con otras posiciones políticas, en la propia Bolsa de Madrid, donde iban a discutir de economía, de política, de sociedad, etcétera, con los políticos de la época. Gracias a esa propaganda, el propio Anselmo Lorenzo lo cuenta en El Proletario Militante, como un puñado de piedras era suficiente como para que alguien se subiese encima y empezase a hablar de lo que era la Internacional, esa propaganda tan sugestiva que los trabajadores estaban desarrollando hicieron que las sociedades obreras creciesen. Hicieron que en 1870 desarrollasen el primer congreso obrero que se celebra en España, en Barcelona, y que paulatinamente va creciendo. Claro, eso las autoridades del momento, Sagasta, las autoridades de la monarquía de los Saboya, ellos no ven con buenos ojos a la Internacional. Entonces la ilegalizan. Hay un debate muy importante en el Congreso, donde unos pocos son los que defienden la Internacional, entre ellos Pi y Margall, la defiende Salmerón, la defienden Baldomero Lostau, muchos de ellos son integrantes incluso de la Internacional, pero al final, por un margen bastante amplio de votos, la Internacional es ilegalizada. Incluso Sagasta la llegó a calificar como la utopía filosofal del crimen, ¿no? Ellos consideraban que lo que la Internacional llevaba era lo que había sucedido en París, al caos, al desorden, etcétera, etcétera. Esto, de todos modos, este reflejo de la Comuna en España no significó un retroceso de la Internacional, todo lo contrario, lo único que la Internacional se tuvo que reunir en la clandestinidad, y algunos de esos militantes, entre ellos Anselmo Lorenzo, que formaban parte del Consejo Federal, tuvieron que salir de España para no ser detenidos y para que la documentación que se había generado no cayese en manos de las propias autoridades del Estado. Y ellos viaja a Portugal Anselmo Lorenzo, junto con los que yo creo son las dos grandes figuras del movimiento obrero del momento. Por una parte, Tomás González Morago, representante del sector anti-autoritario, una persona sugestiva, muy inteligente, como Anselmo Lorenzo nos transmitió en sus propias obras, y por otra, Francisco Mora, que en un primer momento antiautoritario, después se pasará a las corrientes socialistas marxistas y será uno de los fundadores del Partido Socialista Obrero Español. Las disputas entre Mora y Tomás González Morago, que ya Anselmo Lorenzo comenzó a ver en Portugal, será el origen de lo que será la ruptura de la Internacional en España. Una ruptura que va a ser pequeña, porque ese sector que opta, aunque veremos ahora que no es así, pero opta por las corrientes marxistas, es francamente minoritario en el movimiento obrero. Sí, en aquel programa que dedicamos a Bakunin ya esbozamos un poco la ruptura, la ruptura de hecho entre Marx y Bakunin, una ruptura quizá demasiado simplificada, ¿no? Para la posteridad. Precisamente, Anselmo Lorenzo viaja a Londres, ¿no? Y allí quedará bastante maravillado, ¿no? Con Marx. Claro, o sea, estos militantes, por eso te digo que no conocían de forma profunda lo que eran las diferencias entre Marx y Bakunin. Anselmo Lorenzo es elegido por la Federación Regional Española como delegado para asistir a la Conferencia de Londres. Conferencias que se celebra en 1871, que no tenía que haber sido una conferencia, sino un congreso, pero como se había producido la Comuna de París y el movimiento obrero francés había quedado seriamente erosionado por la represión que había llevado a cabo Thiers contra los comuneros parisinos, al final se convirtió en conferencia. Y Anselmo Lorenzo acude allí y le recibe el propio Marx en su casa. Entonces, claro, Anselmo Lorenzo, conversando con Marx, que al parecer tenía conocimientos de español, tenía bastantes conocimientos de cultura española, pues queda maravillado con Marx. Lo que no quedó tan maravillado Anselmo Lorenzo fue en las sesiones de la conferencia el tratamiento que recibían otros integrantes de la propia Internacional, entre ellos Bakunin, que no había podido asistir a la conferencia de Londres. Esto lo que creó en Anselmo Lorenzo sobre todo fue una desazón, porque por una parte decía, estamos trabajando por crear un movimiento obrero fuerte, un movimiento obrero coleccionado, un movimiento obrero importante, pero las disputas personales, las arrogancias, las fuertes personalidades de muchos de los personajes integrantes de la Internacional van a desbaratar el trabajo de la propia Internacional. Y razón no le faltaba a Anselmo Lorenzo en este sentido. Él comprobó cómo algunos personajes menos conocidos en la historia del movimiento obrero, como Utin, un ruso, seguidor de Marx, criticaba de forma feroz a Bakunin, es decir, no lo hacían desde un punto de vista ideológico, sino que entraban en los planos personales, que si Bakunin era un delator del zar, que trabajaba para los servicios secretos, que su postura era liquidar la Internacional, etcétera, algo que Anselmo Lorenzo entendía que no era cierto, que tú puedas tener una diferencia ideológica organizativa con determinadas personas, pero entrar en el plano de la disputa personal iba a llevar a la ruptura de la propia Internacional. Esta desazón se pasó también a España, porque si bien la Conferencia de Londres se produjo en 1871, un año después, unos meses después, mejor dicho, en abril de 1872 se celebró el segundo congreso obrero en Zaragoza de la Federación Regional Española. Y aquí irrumpió otra figura que es fundamental en la historia del movimiento obrero, que es Paul Lafargue. Paul Lafargue, yerno de Carlos Marx, había participado de la Comuna de París, perseguido por la Comuna, pasa a España, por la zona de San Sebastián, Huesca, etcétera, y se establece en Madrid. Él acude como delegado al Congreso de Zaragoza por la sección de Alcalá de Henares con un seudónimo, con el seudónimo de Pablo Farga. Lafargue sí que tiene un contacto directo, no solo con Marx, porque es su yerno. Por cierto, Lafargue se ha criado también en el entorno del proudhonianismo y luego se ha pasado al marxismo. Él conoce perfectamente la obra de Marx y toma contacto con algunos personajes dentro de la Primera Internacional en Madrid. Francisco Mora, con Enrique Simancas, con Francisco Mora y con Ángel Mora, con su hermano, con Pablo Iglesias, Pablo Iglesias Posse, entre ellos. Con lo cual, la ruptura de la Internacional está servida. Lo que quiero decir es que ese grupo que forma la nueva Federación Madrileña, que se organiza alrededor de un periódico que se llama La Emancipación, si tú lees los primeros números de La Emancipación, no están defendiendo el marxismo. Si tú lees los primeros números de La Emancipación, ellos no saben la diferencia entre el antiautoritarismo y el autoritarismo, porque todos han criado al calor de una Internacional antiautoritaria en España. En La Emancipación, por ejemplo, se reproducen bastantes textos de prudonianos. Es decir, no tenían claro esa diferencia. Sin embargo, Paul Lafargue sí lo tenía bastante claro, y muchos de los artículos que describe sí lleva en la línea de marcar una diferencia entre lo que son unos y los que son otros. Y Lafargue choca de forma frontal con Tomás González Morago. De hecho, en Madrid hay dos cabeceras de periódicos. Está por una parte La Emancipación, que dirigirá este grupo que ha fundado Lafargue y que está Pablo Iglesias entre ellos, y por otra parte estará El Condenado, el periódico de Tomás González Morago. Esto llevó a la ruptura. Si bien en el Congreso de Zaragoza se cerró en falso, porque allí se presentaron determinados dictámenes, entre ellos el dictamen de la propiedad, que firmó Anselmo Lorenzo con Paul Lafargue. Anselmo Lorenzo guarda muy buen recuerdo de Paul Lafargue, a pesar de lo que significó Lafargue para el movimiento obrero español en esas épocas, pero en la finalización del Congreso, el regreso de Lafargue a Francia, etcétera, lo que generó fue la propia ruptura de la Internacional, porque ya las divisiones estaban muy enconadas, los aspectos personales se habían hecho cada vez más negativos, y la ruptura de la Internacional estaba servida, que se dio en el Congreso de Córdoba de finales de 1872, principio de 1873. Sí, el propio Engels utilizó España para desquitarse con el bakuninismo, ¿no? Aquel texto bastante lamentable de los bakuninistas en acción. ¿Qué relación efectiva hay entre la Internacional y esta revolución cantonalista de España? Pues tiene relación en el sentido de que muchos internacionalistas participaron de la revuelta cantonal. O sea, hay que explicar por qué surge el cantonalismo. Cuando se proclamó la República en España en 1873, en febrero de 1873, surge el debate de la República Federal. Pi y Margall se convierte en el segundo presidente de la Primera República, y surge una disputa entre los propios republicanos federales. Para unos, el federalismo se tiene que llevar, una vez que se ha tomado el poder central, desde ahí ir, digamos, cediendo en competencias a las distintas regiones en las que se iba a dividir España, que se iba a dividir la República Española. Sin embargo, otros cantonalistas lo que consideraban que no tenía que ser desde el centro, desde Madrid, donde se hiciese ese reparto federal, sino que las propias regiones, de abajo hacia arriba, tendrían que dotarse de un modelo federal. Esto llevó a la dimisión de Pi y Margall, porque él no pudo contener esa revuelta cantonal. Muchos de los cantonalistas, muchos de los integrantes de aquel movimiento cantonalista eran afiliados a la Primera Internacional, pero sobre todo hay que destacar un cantón, que es el cantón de Cartagena, donde sí que existía una fuerte influencia de la Primera Internacional. Ahora bien, el libro de Engels conoce España de boca de la FARC y la conoce, digamos, de lejos, no la conoce de cerca. Es un momento complicado para la Internacional, porque las disputas entre Marx y Bakunin están a flor de piel, con lo cual ese texto de Engels, Los bakuninistas en acción, que, como tú has dicho, el texto es infame porque no se atiene a ningún criterio histórico de lo que sucedió en España, sirvió desde luego como propaganda. Es un texto propagandístico de disputa interna de la Internacional, que caminaba hacia la ruptura. Que los internacionalistas tuvieron participación en los cantones, claro, como lo tuvieron los internacionalistas en la Comuna de París, pero la Comuna de París no la podemos calificar como un movimiento de la Primera Internacional, a pesar de que los internacionalistas participasen. ¿Los internacionalistas participaron en los cantones? Sí, sí participaron en los cantones. Sí se sintieron identificados con alguno de los con algunas de las ideas que surgieron de los cantones. Incluso algunos de esos cantonalistas, como por ejemplo Fermín Salvochea, adquirieron las ideas revolucionarias y las ideas libertarias en aquel momento, cuando se dieron cuenta de que la república, esa república por la que ellos habían luchado durante mucho tiempo, tampoco satisfacía las necesidades de lo que ellos consideraban que tenía que ser el bienestar de la clase obrera, con lo cual se van alejando paulatinamente de ese republicanismo, lo que Anselmo Lorenzo, lo que Farga Pellicer, etcétera, habían hecho ya en 1868, otros lo entienden después de la revolución cantonal, ¿no? Con lo cual el cantonalismo también no solo es uno de los acontecimientos más importantes de la historia del periodo, porque marcó un antes y un después, y también marca lo que será el fracaso de la primera república en España, sino que servirá para delimitar un poco las tendencias de los propios internacionalistas y de muchos republicanos que se pasarán al campo revolucionario. Sí, una vez consumada la escisión, como apuntabas, de la Internacional en España, ¿cómo evolucionan estas ideas anarquistas? ¿Siempre se ha contrapuesto así, igual de manera hegemónica, por un lado, una Cataluña más centrada en lo pragmático y una Andalucía más insurreccionalista, por decirlo así? No sé qué opinión tienes al respecto y, por otro lado, ¿qué papel juega Anselmo Lorenzo en todo ello? Pues no es verdad, o sea, sí que es verdad que se ha intentado decir que en Andalucía triunfan más las tesis de los anarcocomunistas, que en Cataluña triunfan los anarcocolectivistas, etcétera. La organización, una vez que la Federación Regional Española se disuelve, personas como Anselmo Lorenzo, bueno, partieron durante un tiempo, estuvieron en Francia y luego regresaron a España y ya se establecieron en Barcelona. El modelo del movimiento obrero español de raíz libertaria será eminentemente sindicalista. El desarrollo de la Federación Regional de la Federación de Trabajadores de la Región Española, de la FTRE, que será como la sucesora de la Federación Regional Española, es de claro tinte sindicalista. Lo que pasa es que, es verdad, que comenzaron a emerger distintos modelos, distintos grupos dentro del propio campo anarquista que siempre fueron minoritarios. Pero esto no lo podemos asimilar a que en Andalucía eran más insurreccionales y en Cataluña eran más pragmáticos y más sindicalistas. No era así. De hecho, muchos de esos acontecimientos insurreccionales que suceden en Andalucía son de dudosa procedencia. Sí. Cuestiones como la mano negra o similares, está claro, o por lo menos ha quedado claro a través de muchas investigaciones históricas, que son organizaciones ficticias creadas en parte por el Estado para poder reprimir al movimiento obrero organizado, que era en realidad quien ponía en peligro las estructuras de la restauración. Es decir, el Estado necesitaba una excusa para poder ilegalizar a las sociedades obreras, y qué mejor manera que esta. De todo este acontecimiento, quizá un hecho muy clave es la toma de Jerez en 1892, pero esto responde a una cosa que se llama propaganda por el hecho, que es otra de las cuestiones que ha quedado siempre muy desdibujada en la historia del anarquismo, porque siempre se ha dicho, la propaganda por el hecho es lanzar bombas. No, la propaganda por el hecho es lo que Malatesta hizo en 1876 en el Benevento, o lo que en 1892 hicieron los campesinos en Jerez. Es decir, tenemos una situación límite para la clase trabajadora y tenemos que ir a tomar un pueblo para demostrar que se puede funcionar de otra manera. El modus operandi era muy clásico. Entrabas en un pueblo, tomabas el registro de la propiedad, quemabas el registro de la propiedad, asaltabas la panadería, etcétera. Normalmente no había muertos nunca, porque una cosa que tenía clara el anarquismo era guerra a las instituciones y paz entre los hombres. O sea, no tenían nada en contra de los hombres, pero sí contra las instituciones que ellos mismos estaban criticando. Anselmo Lorenzo participa de la reorganización de la Federación de Trabajadores de la Región Española. Anselmo Lorenzo cree, como la mayoría del movimiento anarquista del momento, que los trabajadores se tienen que alinear con las sociedades obreras, que desde ahí tienen que llevar una doble vía: por una parte, una mejora paulatina de los intereses de la clase trabajadora, es decir, conseguir aumentos salariales, conseguir mejoras en el horario de trabajo, etcétera, pero por otra, instruir a la clase trabajadora para una transformación social que les lleve a la anarquía. Hay algunos grupos que no contemplan la posibilidad del sindicalismo porque lo consideran un modelo reformista. Entonces, estos sí que fundan grupos fuera de la propia Federación de Trabajadores de la región española, que casualmente se dan en Andalucía, pero también hay que entender una cosa, la situación del jornalero andaluz es muy pésima. Andalucía es una tierra de latifundios donde pocas personas aglutinan la mayoría de la propiedad de la tierra. Entonces la situación de hambruna que se vive en Andalucía hace que en muchas ocasiones esos propios campesinos intenten buscar una salida más inmediata que lo que puede buscar un trabajador industrial, ¿no? Pero no hay que hacer un distingo de eso de en Andalucía eran más insurreccionales, en Cataluña más pragmáticos, porque lo que triunfó en aquel momento era la Federación de Trabajadores de la región española, que después, tras el proceso de la mano negra, es perseguida y empiezan a surgir otros modelos como el Pacto de Unión y Solidaridad, etcétera, hasta la fundación de la CNT. Eso, ¿qué papel juega Anselmo Lorenzo en estos estas décadas, 70 a los 80? Pues él, como te decía, participa de la organización de la FTRE, aunque en un principio desde la distancia, porque él había quedado bastante descontento de esa primera etapa del movimiento obrero, donde ellos habían puesto tanto empeño y al final los problemas personales lo echaron todo abajo. Sí, él contribuye también desde un punto de vista intelectual al desarrollo del movimiento obrero. Un tipógrafo, empieza a escribir textos teóricos, anarquistas, textos históricos, etcétera, comienza a traducir, se empieza a conocer en España determinadas obras que hasta ese momento no se conocían, y la pluma de Anselmo Lorenzo es quien lo hace. Y también, por ejemplo, Anselmo Lorenzo, una de las partes que siempre a veces ha resaltado bastante, pertenece a la masonería. Él era masón en el sentido de que en aquella época muchos anarquistas, también Francisco Ferrer Guardia, Junas Pujals, se habían afiliado a la masonería porque consideraban que era un modelo de separación iglesia-estado, de laicización de la sociedad, etcétera, y que para ellos era fundamental estar en ese tipo de sociedades. Luego veremos que las siguientes generaciones de anarquistas se irán alejando paulatinamente de la masonería. Es decir, Anselmo Lorenzo sí que se vincula a las sociedades obreras, se vincula a los proyectos culturales, a los proyectos periodísticos, a una vasta obra teórica e ideológica que hará de Anselmo Lorenzo ya no solo un militante obrero, sino una de las principales figuras para entender la ideología anarquista en España. Sí, en este contexto, bueno, el proletariado militante es una de las cimas, ¿no?, de la historiografía, yo diría incluso superando a la académica en ocasiones, pero bueno, una obra clave, ¿no?, de los dos últimos siglos en España. Totalmente, porque el proletariado militante yo siempre lo he definido una historia para obreros escrita por un obrero, pero esto se puede entender de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Tú puedes escribir la historia actualmente y le das un sesgo ideológico tuyo, pero es que lo que hace Anselmo Lorenzo no es que le dé un sesgo ideológico, etcétera, porque él es integrante de las sociedades obreras, sino que lo hace con documentación en la mano. El proletariado militante podemos calificarlo como una obra de primera mano, porque allí Anselmo Lorenzo reproduce los manifiestos que se escribieron durante la Primera Internacional, hasta la época en la que él para la línea cronológica del proletariado militante. Es decir, es una obra fundamental, lo que dices tú, lo que después la historiografía académica adoptó, es decir, las fuentes primarias para escribir una obra de historia, Anselmo Lorenzo lo adaptó en el proletariado militante, y con una exactitud y una rigurosidad impresionante. Lo que hace Anselmo Lorenzo también es inaugurar una saga de historiadores obreros, de buenos historiadores obreros, porque a Anselmo Lorenzo, el libro de Anselmo Lorenzo, El proletariado militante, le toma el relevo Manuel Buenacasa, con su libro de historia del movimiento obrero. A Manuel Buenacasa le tomará el relevo Juan Gómez Casas, que también escribió la historia del anarcosindicalismo español, la historia de la FAI, etcétera, la escribió al igual que Anselmo Lorenzo, con documentación en la mano. Es decir, inaugura toda una saga que también se da, por ejemplo, en el movimiento socialista. Ahí está, por ejemplo, Juan José Morato, sí, o Francisco Mora, José Mesa, etcétera, que escriben libros de historia del socialismo, historia de la Internacional, historia del movimiento obrero, con toda la documentación que ellos mismos han guardado. Y esa contrastación de fuentes de primera mano legada por estos militantes obreros nos permite acercarnos a lo que fue la primera Internacional y el desarrollo del movimiento obrero a finales del siglo XIX. Desde luego, El proletario militante, una obra que yo recomiendo a todos los alumnos, es fundamental leérsela porque es la mejor manera de entender lo que supuso la Primera Internacional en España. Sí, por otro lado, dentro de esta infatigable labor cultural, destaca también su vinculación con la escuela moderna, ¿no? Efectivamente, o sea, Anselmo Lorenzo, en finales del siglo XIX fueron duros para él porque toda esa obra organizativa por la que había trabajado, primero con la CRE y luego con la CTRE, es ilegalizada, es perseguida, etcétera. Entonces digamos que Anselmo Lorenzo, siguiendo apoyando a las sociedades obreras, porque él siempre perteneció a la sociedad de tipógrafos, comienza una ingente labor cultural, una ingente labor intelectual. Y entre ellas está la labor educativa. Cuando Anselmo Lorenzo conoce a Ferrer y el proyecto que Ferrer intenta implementar en la sociedad, en este caso en Barcelona, de escuela, Anselmo Lorenzo automáticamente se vincula a ese proyecto. Y lo hace de varias maneras. Lo hace traduciendo y lo hace sobre todo en las publicaciones de la escuela moderna. Curiosamente, las publicaciones de la escuela moderna será lo que se mantendrá más en el tiempo, porque la escuela, como todo el mundo sabe, cuando se produce el atentado de Mateo Morral contra Alfonso XIII en Madrid en 1906, la escuela es clausurada. No dejan dar más clases a la escuela moderna de Ferrer, pero sin embargo la editorial de la escuela moderna siguió funcionando y Anselmo Lorenzo siguió participando. Muchos de sus libros se publican en esta editorial, y también muchas de las traducciones de Kropotkin, de Proudhon, etcétera, que van haciendo del francés, porque Anselmo Lorenzo sabía a la perfección el francés, se van publicando en el proyecto de la escuela moderna. Y sobre todo tenía una gran amistad con Francisco Ferrer, como demuestra no solo las cartas que ellos tenían, sino que aquí también hay documentos gráficos, ¿no? Y hay fotografías en las que Anselmo Lorenzo sale junto a Ferrer, al que le unía una amistad ideológica y una amistad personal. Sí, bueno, esto enlaza con lo siguiente y por ir un poco acabando, los últimos años de la vida de Anselmo coinciden con tres sucesos históricos clave, de los que tampoco podemos, bueno, bien darían para programas enteros, ¿no? Por un lado la Semana Trágica, por otro la fundación de la CNT y por otro el impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y la desolación que causa, en el que, bueno, esto hablas un poco en el artículo este de Le Quincha, ¿no? Sí, la Semana Trágica, la fundación de la CNT y la Primera Guerra Mundial, bueno, casi todo sí que va concatenado y curiosamente son los últimos años también de la vida de Anselmo Lorenzo. Anselmo Lorenzo, cuando estalla la Semana Trágica de Barcelona, que se produce por la huelga que socialistas y anarquistas convocan en Barcelona contra el embarco de soldados a la guerra de Marruecos, Anselmo Lorenzo en ese momento trabaja en el proyecto de la escuela moderna, y la represión que genera el fracaso de la huelga lleva a Anselmo Lorenzo al destierro, un Anselmo Lorenzo, cuidado, que ya es muy mayor. En 1909 Anselmo Lorenzo tiene casi 70 años ya. Le destierran al Cañiz, a Teruel, y a pesar de ello Anselmo Lorenzo continuó, ya con una salud bastante quebrantada, continuó desde la distancia y luego en su regreso a Barcelona colaborando con la editorial de la Escuela Moderna, ya sin Ferrer, porque Ferrer ha sido fusilado en octubre de 1909, acusado de forma completamente injusta, como la historia ha demostrado, de ser el incitador de la semana trágica. Yo creo que Anselmo Lorenzo en sus últimos años de vida tuvo, digamos, una de cal, una de arena, o una de miel y una de hiel. El punto positivo fue que vio nacer la organización que él habría soñado que hubiese existido desde los orígenes de la Internacional, ¿no? Él participa del Congreso Fundacional de la Confederación Nacional del Trabajo, de la fundación de la CNT. Dirigió unas palabras a los congresistas, en el que veía que era necesario, que había que, como él decía, que el libro de la historia tiene una página en blanco y que aquellos que están allí tienen que prepararse a rellenar esa página en blanco con una gran historia, ¿no? Que yo creo que eso sí que lo hizo la CNT posteriormente, siguiendo el legado de Anselmo Lorenzo. Pero, por otra parte, el aspecto negativo del final de la vida de Anselmo Lorenzo es que ve cómo Europa se desangra en una guerra, y ve cómo el movimiento obrero, en líneas generales, comienza a cuartearse también por esa propia guerra, porque el movimiento obrero socialista se divide entre los que están a favor y los que están en contra de participar en la guerra y en los gobiernos de concentración nacional, porque se ve también que una parte muy pequeñita del movimiento anarquista considera que los aliados pueden ser lo menos malo en aquel contexto, pero sobre todo veía Anselmo Lorenzo que esa idea que él tenía de consecución de una sociedad sin Estado, de una sociedad sin fronteras, se estaba desangrando por ampliar las fronteras y por fortalecer los Estados, que era una de las razones del estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ese refuerzo económico que las distintas potencias en liza se habían planteado. La Guerra Mundial estalla en agosto de 1914 y Anselmo Lorenzo fallece el 30 de noviembre de 1914. Hay incluso quien dice que fue como el golpe de gracia a la persona de Anselmo Lorenzo. La muerte de Anselmo Lorenzo fue muy sentida por todo el movimiento obrero, porque le consideraban, era uno de los precursores de la Internacional, era uno de los, podemos decir abiertamente, uno de los líderes más importantes de ese movimiento obrero, un líder carismático, una persona que se la quería, no solo en el ámbito anarquista, sino también en muchos otros, en los ámbitos republicanos, en los ámbitos socialistas, se le tenía estima, y su muerte fue una gran manifestación en Barcelona. En la salida del féretro de la casa de Anselmo Lorenzo hasta el cementerio de Montjuïc fue una enorme manifestación obrera, ¿no? Es curioso que la muerte de Anselmo Lorenzo, el triunfo del franquismo, etcétera, tras la guerra civil, hizo que este personaje cayese en el olvido. Se recuerda mucho a Pablo Iglesias en los orígenes de la Internacional, la fundación del Partido Socialista, pero no se recuerda tanto a Anselmo Lorenzo, que tuvo una contribución mayor para el establecimiento de las ideas internacionalistas en España. Hay un dato curioso, y con esto ya voy acabando. Yo investigando en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, localicé un documento de 1954 en los archivos de la masonería, en el que denuncian a Anselmo Lorenzo en 1954, es decir, 40 años después de su muerte, le denuncian de masón y le ponen en busca y captura. Hay luego un documento que dice, no, este señor murió hace ya mucho mucho tiempo, pero lo que nos viene a demostrar es la paranoia que existía en el franquismo con los masones, con las izquierdas en general, con los que salieron derrotados en la Guerra Civil Española, les llevaba a levantar expedientes de depuración masónicas y expedientes de busca y captura contra personajes que hacía casi medio siglo que habían fallecido, ¿no? Yo creo que será quizá el último documento que podamos encontrar en un archivo sobre el propio Anselmo Lorenzo, ¿no? Un expediente de depuración masónica 40 años después de su muerte. Sí, sobre el libro que citábamos brevemente, que nos habías dicho que iba a salir sobre Anselmo Lorenzo, ¿qué nos puedes decir sobre este volumen? Pues a lo largo de este año saldrá una obra que se va a titular Anselmo Lorenzo, Alba del Anarquismo, en el que hemos participado diversos historiadores analizando la vida y la obra de Anselmo Lorenzo en sus distintas etapas. Bueno, entre otras personas pues ha participado Juan Pablo Calero, Laura Vicente, Paco Madrid, Rafael Villena, etcétera, gente que conocedores de la vida de Anselmo Lorenzo, que este libro lo va a publicar la Malatesta Editorial. No sabemos todavía en qué fecha. En un principio se iba a publicar por el centenario, al final pues por razones diversas se ha ido retrasando, pero a lo largo de este año el libro verá la luz, y yo creo que es una obra necesaria porque es, junto con el proletariado militante, volver a hablar de Anselmo Lorenzo con su obra y con documentación para rescatar, yo creo que sinceramente, yo creo que desde un punto de vista objetivo cualquier persona lo debería de entender así, rescatar a una de las figuras fundamentales del movimiento obrero de nuestro país. Sí, sobre el texto de Lequincha de Azucena, no sé si quieres indicar alguna información. Bueno, ese texto me lo encargaron los compañeros de 15 Azucena hace ya unos cuantos meses, porque iban a hacer un especial sobre internacionalismo, y me pidieron hacer un artículo sobre el internacionalismo libertario, no tanto centrado en Anselmo Lorenzo, sino más a todos los niveles, y nada, solo es una pequeña síntesis de lo que el movimiento anarquista ha simbolizado o ha significado dentro del movimiento obrero internacional. Porque, como digo en el artículo, es muy difícil entender las ideas anarquistas si no se entiende la dimensión internacional de las mismas. El anarquismo siempre tenía un pensamiento internacional a la hora de hacer sus reivindicaciones. Los anarquistas españoles reivindicaban la anarquía no solo para España, sino para todo el mundo, porque entendían que el triunfo del anarquismo en un solo país no tenía mucho sentido. Por eso se intentaban agrupar, se intentaban organizar a nivel internacional, y eso hizo enriquecer al movimiento anarquista, ¿no? Lo curioso es que fue España el país donde el anarquismo más y mejor trabajó y triunfó, y en otros países, pues, con el paso del tiempo, el movimiento anarquista se fue diluyendo, se fue convirtiendo en una cosa más minoritaria, o bien por la represión. No hay que olvidar, por ejemplo, la subida de los nazis en Alemania o de los fascistas en Italia, o de los bolcheviques en Rusia, que llevaron a una represión cruel contra el anarquismo y a la práctica desaparición en muchos de los lugares de este movimiento. Vale, bueno, pues ha sido un placer contar contigo de nuevo. No sé si quieres añadir alguna cosa más. Pues yo lo único que añadiría respecto a la figura de Anselmo Lorenzo, que la gente se acerque a su obra, se acerque a su vida, que recomiendo fervientemente que lean o relean El proletariado militante. Yo te puedo decir sinceramente que es un libro que me he leído 5 veces ya, por lo que significa para el movimiento, para mis propias investigaciones, pero también lo que significa Anselmo Lorenzo para la historia del movimiento obrero. Pero que Anselmo Lorenzo tiene otros textos muy interesantes, como por ejemplo El pueblo o El banquete de la vida, donde desarrolla bastante bien los conceptos del anarquismo de la época. El pueblo es un buen libro, y yo creo que para los tiempos que corren, en los que se habla mucho de pueblo, de gente, de castas, etcétera, si leemos a gente como Anselmo Lorenzo, nos daremos cuenta de la actualidad que tiene en muchos de sus escritos. Por lo tanto, yo invito a los oyentes a que se acerquen a la obra de Anselmo Lorenzo y que lo lean porque lo van a agradecer, de verdad. Vale, pues ahí queda dicho y lo dicho. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. A ver cuándo te damos la vara en otra ocasión. Cuando queráis, estoy dispuesto a ello. Pues venga, Julián, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues vamos a dejar aquí por hoy el tema. Esto fue una nueva emisión de Anábasis en la Onda Libre de Oviedo, Radio Cucaracha, la del miércoles 29 de abril de 2015, y ya nos despedimos hasta la siguiente semana, esperando que os haya gustado. Un abrazo, salud. Nada tiene, solo puede despreciar. Esto está durando demasiado.